Tercer podcast para No Woman No Cat, 7 de julio del 2015. El manifiesto cooperativista. Atrévete a involucrarte en las propuestas alternativas. Puedes lograr el apoyo de miles en una protesta por algo terrible, pero son muchas menos las personas que se atreven a involucrarse en proponer una alternativa. Primero, dos citas. Nunca cambias las cosas luchando contra la realidad actual. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga del actual uno obsoleto. R. Baumeister Fuller. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que voluntariamente cooperan para su mutuo beneficio, social, económico y cultural. Wikipedia. Más y más personas saben que es tiempo de ponerse serios e involucrarse cuando de política se trata. Nadie viene a este sitio a leer más del sinsentido que tienen que sufrir cuando abren un periódico. Estamos cansados de las mismas viejas voces gritando la misma basura, reempaquetadas para la siguiente generación. Soluciones obsoletas reaplicadas para la última crisis y que simultáneamente siembran las semillas para la que viene. Estoy cansada, incluso cansada de quejarme. Incluso nuestras quejas se vuelven inútiles. Hay tanto que odiar y por qué tener cólera. Mi sangre hierve cuando veo la cobertura de otra guerra y cómodos mojigatos justificándolo a millas y millas de distancia. Estoy lista para golpear a la siguiente persona que tenga una respuesta para todo y se crea lista, explicando sobre el desahucio de otros, su hambre, sus enfermedades y opresiones, como si fueran producto de sus propias malas elecciones o el juicio de Dios. Este mundo puede ser horrible y cualquiera que haya tenido la ligera inclinación a trabajar para mejorarlo es bienvenido a leer y considerar una propuesta realista de cómo solucionarlo. Plantearé una visión de cómo las cosas podrían ser y los pasos prácticos que necesitemos para llegar ahí. Puedes lograr el apoyo de miles en una protesta por algo terrible, pero son muchas menos las personas que se atreven a involucrarse en proponer una alternativa. El objetivo. El objetivo no es uno al que debamos esperar llegar. No despertaremos una mañana, miraremos afuera, veremos el sol brillar y escuchar que las aves cantan y darnos cuenta que la batalla ha acabado. Los lectores de este sitio pueden tener diferentes opiniones de sobre a dónde la metanarrativa de la historia humana nos está llevando, si siquiera a algún lado, pero por tanto nuestras mentes limitadas puedan ver y entender, sabemos que el objetivo está para ser perseguido perpetuamente. Y sin embargo, es un objetivo específico y uno bastante alto. Imagina un mundo donde viviéramos como iguales, donde los intereses de un grupo no fueran excluyentes de otro, libres de guerras, libres de jerarquías, libres de opresión y explotación. Imagina un mundo donde seamos libres de enfocarnos en el amor y la creatividad, libres de viajar y contribuir con nuestras características únicas a la sociedad. Si este tipo de mundo puede ser siquiera imaginado, entonces, ¿por qué no enfocarnos en ello? Ni empecemos siquiera este camino con una desde ya limitada preconcepción de cuán mejores las cosas podrían o deberían ser. Hacerlo enfermaría nuestras propias energías y sería un suicidio estratégico. El mensaje que tenemos que internalizar y que debemos asegurarnos de que las autoridades y las élites escuchen también es que no planeamos parar. Estamos empujando con toda nuestra energía y fuerza por una revolución y que al ponerse en nuestro camino se arriesgan a caer y ser aplastados. Anarquía. Para algunos la palabra anarquía puede conjurar imágenes de caos y destrucción o simplemente rebelión adolescente. Anarquía es simplemente la palabra que usan muchos para describir nuestros anhelos por los tipos de libertad y justicia descritos más arriba. El término anarquía es significativo para mí, pero no significa nada en tu cultura o para ti personalmente. Entonces, ignóralo e imagina otra palabra en su lugar. Anarquistas son personas que creen que la raíz de muchos de nuestros problemas se encuentra en la manera en que nuestras sociedades están organizadas, y una característica que defiende el modo en que estamos organizados es la jerarquía. Las jerarquías no pueden ser reformadas, deben ser reemplazadas. Acercándonos a nuestro contexto sociohistórico, encontramos el globo dividido en cientos de estados donde las personas son cultivadas de acuerdo a las normas de un sistema económico que hemos llamado capitalismo. Mutualismo. Hay varias líneas dentro de la amplia tradición anarquista: comunismo anarquista, anarquismo colectivista, mutualismo y anarquismo individualista son las principales. Cada cual piensa ligeramente distinto sobre qué exactamente constituye una sociedad jerárquica y cuál es la mejor manera para cambiarla. Mutualismo es el más amplio de estos acuerdos, desde comunistas que mantienen toda la comunidad hasta aquellos que desean participar en un tipo de economía de mercado. Mutualismo simplemente quiere decir que los acuerdos deben ser beneficiosos mutuamente para aquellos que deciden participar en él. Nuevamente, si la palabra te repele, llámalo de otro modo. Las etiquetas solo son de ayuda cuando son de ayuda. ¿Qué sería distinto en un mundo donde todas las relaciones humanas y colaboraciones fuesen para el beneficio mutuo? En la práctica, la más obvia y simple expresión de colaboración humana mutualista es la cooperativa. No, no como una cadena de supermercados. Hay mucho más que negocios en las cooperativas. Algunos tipos de cooperativas. Cooperativa de vivienda. Bajo el capitalismo, gente ambiciosa y usualmente privilegiada es libre de acumular montones de propiedades, propiedades que ni usan ni ocupan. No solo son libres de hacerlo, sino que sus acciones son protegidas por el Estado. En una sociedad capitalista, las cooperativas de vivienda son modos en los que los residentes juntan recursos comunes para comprar terrenos y casas. Estas son a su vez manejadas cooperativamente para su beneficio común, no para las ganancias individuales. En una sociedad mutualista, el principio de establecer legítimamente una propiedad estaría basado en ocuparla y usarla personalmente, y haberlo logrado pacíficamente. Algunos podrían querer ser únicamente responsables por su propia vivienda y vivir más independientemente. Las cooperativas de vivienda también funcionarían para aquellos que prefieran la interdependencia de ser capaces de sostener mutuamente para el mantenimiento, servicios básicos, rutas comunes, etc. Estas estarían en contacto con las cooperativas de consumidores. Cooperativa de consumidores. Bajo el capitalismo, estas son maneras ampliamente efectivas de juntar recursos para beneficiarnos de descuentos en compras al por mayor. En una sociedad mutualista, es posible encontrar pueblos enteros, villas, vecindarios, juntándose para arreglárselas con la luz, agua, desagüe, etc. Estos servicios serían proveídos por una junta cooperativa dirigida por consumidores y trabajadores, quienes en su mayoría vivirían posiblemente en un espacio físico cercano. Sociedades amigables. Para aquellos de nosotros que vemos al Estado por lo que es un arma en manos de una élite, sabemos que las palabras bienestar y Estado no van bien de la mano. Cientos de años atrás, mientras se daba la transición del feudalismo al capitalismo, las personas empezaban a juntarse para formar sociedades más amigables. Estas ahora han sido intencionalmente aisladas a la marginalidad. En una sociedad mutualista, una sociedad amigable sería el vehículo principal para cuidarnos las espaldas cuando caemos en dificultades. Aquellos que estamos en una situación más vulnerable, frecuentemente nos sentimos más tentados a acudir al Estado, creyendo que sin él estaríamos solos y en manos de la caridad de otros. Este no es necesariamente el caso. Nuestro beneficio colectivo está en el corazón de las cosas por las que luchamos. El Estado ofrece una insignificancia a aquellos que tienen dificultades, solo para mantener una posible revolución a distancia. En una sociedad mutualista, el bienestar sería prohibido horizontalmente, como ayuda mutua entre iguales. Uniones de crédito. Las uniones de crédito, bajo el capitalismo, previenen a los grandes banqueros de acumular intereses, cobros e impuestos de nuestros recursos. Después de que la ganancia ha sido extraída, el impuesto ha sido extraído, la renta ha sido extraída, los intereses por los préstamos y cargos son por pagos tardíos son los que finalmente nos rompen, mandándonos a la quiebra, haciéndonos perder nuestra casa y posesiones. Si las personas en un sitio particular aún usan dinero en una sociedad mutualista, la unión de crédito simplemente funcionaría como su banco. Cualquier interés que sea tomado es devuelto a todos los que tengan cuentas como dividiendo, después de que los trabajadores se les haya pagado. Cooperativas voluntarias. Potencialmente una categoría aparte de las tres anteriores para aquellos que quieran organizar un proyecto o lograr algunos objetivos juntos. Igualmente, una cooperativa voluntaria podría ser vista como una alternativa aparte de las previas, organizada fuera de relaciones comerciales completamente. Los comunistas proponen una sociedad donde el trabajo es hecho sin la esperanza de una ganancia inmediata y que los productos del trabajo o los servicios proveídos son libremente disponibles a todos, tomando en cuenta que nuestras propias necesidades serán provistas por otros, del mismo modo. Crédito y deuda no son opuestos en absoluto. Esto funcionaría para alguna gente, posiblemente para todos en algún momento. Y hay más. De hecho, cuando miramos hacia atrás y reflexionamos sobre ello, cualquier actividad que requiera que la gente se organice puede ser dirigida sobre la base de una cooperativa, opuesto a cualquier negocio capitalista o estatal. El Estado y el capitalismo serían redundantes. Esto produciría un número de beneficios sistemáticos. 1. No habría ningún jefe, dueño o capitalista involucrado para extraer ganancias, rentas o intereses de los trabajadores. Nadie se hace rico del trabajo de nadie solo por tener posesiones propias. 2. Asegurando que los trabajadores tengan su justo espacio en la organización, voz y voto democrático en la toma de decisiones e incentivos para laborar mejorados. Muchos de nosotros, especialmente cuando hemos estado en trabajos que son monótonos y demandantes, sabemos exactamente lo que significa sentarse a mirar el reloj tratando de irnos haciendo lo mínimo posible, desgastando nuestras vidas hasta el fin de semana. El trabajo cooperativo no necesariamente es perfecto, ni 100% disfrutable cada día, pero una gran parte de lo que nos hace odiar ir a trabajar no existiría. Un jefe enojado, colegas competitivos vendiéndose al jefe, no tener voz en decisiones que nos afectan, no tener salida para nuestra creatividad, ningún sentido de pertenencia a la organización o proyecto. 3. Las cooperativas son dirigidas por la gente, no un jefe ausente, personas que van a trabajar todos los días y que posiblemente vivan en las cercanías y pertenezcan a la comunidad local. Esto asegura que vean por el medio ambiente a su alrededor de un modo del que negocios capitalistas no harán. Los negocios capitalistas son una ficción legal, personificada por la ley. Las decisiones son hechas tanto más por el capital mismo que por la voluntad de cualquier individuo o grupo. Si fueran humanos, serían diagnosticados como psicópatas. Las cooperativas, no. 4. Darle a las personas autoridad sobre otras los vuelve dictatoriales. La gente puede pasar sobre cualquiera para agradar al jefe, o tener ascenso. Los encargados ejercitan su autoridad alegremente de maneras inútiles solo para sentirse bien. El lugar de trabajo se convierte en un ambiente de alta presión y lucha constante, y esto enferma a las personas, física y mentalmente. 5. Las cooperativas tienen mucho menos incentivos para expandirse. Esto sería incluso más real en un mundo mutualista. Si nadie cultiva plusvalía, nadie tiene ningún incentivo de construir un imperio. Esto mantiene a las organizaciones más pequeñas y más localizadas. Los días de las megacorporaciones serían historia. Internamente, las cooperativas son redes de iguales. En una sociedad mutualista, las cooperativas mismas también formarían redes más amplias, cumpliendo así con las funciones que las grandes corporaciones y los estados cumplen ahora. Pero, ¿cómo vamos desde donde estamos hasta ahí? Estrategia. Mutualiza todo. 1. Haz una lista de cada organización con la que actualmente te asocias, voluntaria o no. Tu lugar de trabajo, el hospital al que vas, los lugares de donde compras las cosas que necesitas, el colegio al que fuiste, la institución religiosa en que participas, etc. 2. Júntate con amigos, compañeros de cuarto, familia, vecinos, quizá todos en tu calle, compañeros de trabajo y haz lo mismo con ellos. Asegúrate de involucrarte con gente que realmente es golpeada por cómo están las cosas actualmente. Prostitutas, indigentes, minorías raciales, mujeres, gays, ancianos y quien sea que sepas pueda quedar excluido. Deben ser escuchados y tratados como iguales. 3. Piensa en tus relaciones personales y las relaciones personales de los otros también. 4. Decidan juntos que una injusticia contra uno es una injusticia contra todos y que ninguno será libre hasta que todos sean libres. 5. Empezar por lo que parece más urgente transforma las sociedades y relaciones que tengan por unas que sean pacíficas, voluntarias y benéficas para todos los involucrados. Es imposible para mí decirte exactamente cómo ejecutar la número 5. Todos debemos involucrarnos en encontrar respuestas. Será un proceso de descubrimiento colectivo. Tienen dueños con quienes pelear, policía que evadir, jefes que sabotear, locales vacíos que usar, alcaldes con quienes batallar y tantos cuantos puedan imaginar. Será una aventura si no es que algo más. Este podcast tiene licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual 4.0 internacional.